50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 13 de julio. APSA realizará obras en la usina Bosque. La empresa anunció que para garantizar la seguridad de los trabajadores deberán realizarse maniobras para seccionar la electricidad que puede provocar la disminución del bombeo, ocasionando la correspondiente baja de presión en las zonas del centro de la ciudad y zona de influencia del acueducto comprendida entre las calles 122 a 1 y de 72 a 85, mientras duren las tareas. La empresa advirtió que al finalizar los trabajos puede que se genere turbiedad. Ante ello, se solicita dejar correr el agua hasta que recupere su aspecto habitual. Los productores del cordón florifrutihortícola rechazaron el proyecto de regular invernaderos. Los trabajadores y trabajadoras se movilizaron ayer a las puertas del municipio donde vendieron frutas y verduras a precio de costo. Además, le pidieron al gobierno local que se hagan más políticas públicas para el sector. Radio Estación Sur habló con Silvio Pérez, productor de la región. Es sobre la nueva ordenanza que presentó, que va en contra de los productores cuando el mundo entero está necesitando alimentos. Bueno, acá en La Plata Garro decidió limitar la producción. De un día para el otro, siempre pensando y favoreciendo a sus amiguitos que día a día nos aumentan los alquileres. Yo creo que más bien viene del lado de las inmobiliarias para poder seguir construyendo sus casas, quintas y su country, que viene avanzando muy fuerte sobre el cinturón verde. Más que nada, la imposibilidad de seguir haciendo pozos para poder regar nuestra planta, porque lo único que prohíbe ahí eran nuevas perforaciones para el riego. Un servicio que informa más cerca. Estudiantes del Normal 1 reclamaron por las condiciones en las que se encuentra el edificio. La convocatoria surgió después de que la dirección del colegio enviara una nota a la familia donde aseguraba que el contexto de higiene y edilicio reúnen las condiciones indispensables para la presencialidad plena de alumnos y el cuerpo docente. Sin embargo, los y las estudiantes aseguraron que las condiciones son nefastas, no hay calefacción, ni baños, ni agua. La temperatura mínima para hoy en la región es de 4 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.